Marita Seco, agrupación Haciendo Punta. Básicamente para acompañar esto que surgió de las bases del pueblo mismo, obviamente tenemos que estar acá, y especialmente tenemos que estar acá para representar a los que menos tienen, a los que más sufren con este tarifazo, los que están en este momento casi sin poder poner una cacerola arriba de la hornalla, y encima que le falta que poner adentro de la olla, ahora además tienen problemas con el gas, las garrafas que se las cobran a valores increíbles. Así que en nombre de todos ellos y en el propio, por supuesto, estamos acá.